ahora los domingos en la noche son de Notiluz 740 con el programa más escuchado en su horario, La Música de Tus Recuerdos. La Música de Tus Recuerdos con Jay Martínez. Música, poesía y la participación de nuestros oyentes. Hijo, siguiéndote donde quiera que te estás. Ay, muchas felicidades por los dos programas. Gracias. Magnífico. Encantado de escucharlos de nuevo. Qué bueno, qué bueno. Y adelante. Hugo, para sacar balcones. ¿Eh? Maravilla. Gracias. Gracias, un abrazo. Todos los domingos de 9 a 12 de la noche. La Música de Tus Recuerdos con Jay Martínez. Todos los domingos de 9 a 12 de la noche por Notiluz 740.